Exa Trax presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, XFM 89.3. Damas y caballeros, la pantalla apagada se enciende en estos momentos desde la terraza 137 del Hotel Boutique. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres. Nada más de... Era cuestión de... Sí, era cuestión nada más Habíamos dado un llegue ahí con el tenedor, pero bueno, todo parece indicar que ya estamos de regreso, mi querido Nelson. ¿Qué nos estabas diciendo? Por favor, Nelson, te quitamos la inspiración. Como diría el príncipe José, estamos cansados de rondar de aquí para allá con tanto que comimos, y precisamente esto nos da el contexto de lo que vamos a platicar esta semana, un estreno que hubo el pasado miércoles a través de la señal de Discovery Channel, un programa llamado Kilos Mortales. No es nada personal para el Piochas y para los que estamos aquí degustando unos ricos platillos. Este programa trata de lo que es el problema de la obesidad mórbida. Todo lo que implica, Félix, el hecho de cómo pega en la autoestima de alguien que padece la obesidad mórbida. Este programa de estreno tuvo dos casos, uno de una mujer de Texas. Teléfono, vámonos por teléfono porque ya mejor. Eso, vámonos por el teléfono, mi querido. Perfecto, todo solucionado. Eso es todo. Bueno, bueno. Estamos ya para continuar desde Hotel Boutique Casa Madero. Oigan, me estás platicando de este programa, mi querido. Programa de obesidad mórbida, este programa que se estrena. ¿Y qué canal? En esta ocasión. Ah, en Discovery Channel, y que toma casos, pues no nada más de personas que viven en Estados Unidos, sino también de personas que se encuentran en territorio nacional. Es un caso, como decías, de un taxista de la Ciudad de México. Así es, un taxista de cerca de 37, 40 años que sufría por su aspecto, su obesidad mórbida. Él en los testimonios refería que la gente no se quería subir al taxi, decía, si yo soy re buena gente, pero por mi aspecto los espanto. Y entonces es así que este programa está bien producido en cuanto a retratar lo que es el sustento psicológico, médico, de lo que es la obesidad mórbida. Y entonces también ponen el caso de una mujer casada de 38 años de Texas, que en su camioneta se va a los llamados pick and go, por así decirlo, que no es una tienda, sino el servicio de pedir en la ventanilla los alimentos, con 256 kilos de peso, se comía diariamente una caja de 12 donas, de esas riquísimas glaseadas que por ahí vemos. Ay, no, bueno, pues así como quieres. La verdad es que es interesante, y más interesante es ver cuando mandan a corte comercial, pues bueno, luego entra los pasteles y los refrescos y todo eso, pero la verdad es que ya se están expandiendo programas que han tenido mucho éxito en Estados Unidos, y seguramente muchos más programas de The History Channel y de Discovery Health y de Discovery Channel ya empezarán a tropicalizarse, ya se empezarán a producir tomar algunos, bueno, pues ellos también en territorio nacional, porque aquí es un mercado que consume mucho ese tipo de documentales, ¿no? En efecto. En este programa es que está bien producido, hay casos tales, se desmitifica lo que son los productos milagro, lo que le cuesta a una persona con obesidad mórbida entrar a una dinámica de ejercicio, a determinarse una fuerza de voluntad, el aceptarse que tiene un problema de adicción a la comida, que tiene problemas de autoestima desde el nivel personal, desde el nivel familiar, porque también hay incomprensión, hay estigmas, hay bullying, y entonces es lo que trata, que tiene problemas reales, que no son ficticias, y que de alguna manera buscan crear conciencia en este programa de Kilos Mortales que produce Discovery Kids Discovery Channel Latinoamérica. Exactamente, Nelson. Y bueno, hablando de programas y de cambios en la programación, Canal 7, ¿verdad? Canal 7 que también hizo algunos ajustes en la programación, debido a lo que ya le habíamos comentado anteriormente, pues la demanda, los bajos ratings, bueno, sugieren cambios, se le está apostando al público vespertino, para los horarios vespertinos. Exactamente. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna say too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was the last. atendieron él, todo para que la tía volvió a estar en cuenta de nuestro... No, por el amor de Dios, funciona. A ver, dale un golpe. Ahí está, ya. Ahí está. Estamos felices de la vida, pues platicando contigo y con toda la gente que por aquí se acerca. Ya el Piocha ya lleva tres autógrafos, tú ya llevas dos. A mí me pidieron dos selfies, que por dos selfies mías se las cambiaban por una del Jürgen. Hazme el favor. Pero bueno, desde aquí, desde Hotel Boutique, Casa Madero, desde la terracita 137, seguimos platicando de la pantalla apagada, de lo que está sucediendo en el mundo de los medios tradicionales, de los medios de la multimedia y de todo lo que está sucediendo, de los contenidos, mi querido Nelson. Hablamos y nos quedamos en que Canal 7 cambia su programación y le da un giro apostándole al público vespertino. Así es, a partir del día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, valga la redundancia, comenzamos con El Hormiguero en la segunda temporada, posteriormente a las 4 y cuarto, Los Simpsons, que ya van por 25, 26 años al aire, y estamos platicando precisamente, antes de entrar a pantalla apagada, que Los Simpsons se han erigido una especie de Nostradamus en sus capítulos, porque ahora con este caso tan polémico que se tapó ayer de los Panama Papers, ya también lo habían predicho en un capítulo de Bart con el payaso Krusty. Oye, y bueno, hablando de predicciones de los Simpsons, bueno, sí, esta también se suma a la lista de predicciones, una muy sonada y que la verdad sí sorprende fue lo de Donald Trump, ¿no? También. Así es, que ya lo proyectaban como presidente de los Estados Unidos. Es que los Simpsons saben todo y tienen ya un paso adelante en cuanto a sus predicciones, y en este caso con el Panama Papers, el panamericano, de alguna manera. Entonces es así que sorprende este capítulo que tuvo Bart con el payaso Krusty, que no le quiso dar un autógrafo, le manda un cheque de 25 centavos, en lugar de darle la firma a Krusty como autógrafo en un cheque, le manda un cheque con un sello de las Islas Caimán, que de alguna manera da el contexto con este tema que ha dado de qué hablar en las últimas horas. Efectivamente, bueno, que si muchos no entienden de lo que estamos hablando, esto de Panama Papers, bueno, viene a develar, viene a descubrir una muy buena cantidad de transacciones, principalmente de personajes muy, muy poderosos económicamente hablando, de todo tipo, en todo el mundo. Entre ellos, pues bueno, destaca pues la figura de Lionel Messi, que al parecer, por evadir impuestos, por no pagar los impuestos, pues allá en España, ¿verdad? Bueno, tenía una especie como de offshore o outsourcing financiero que le permitía, pues bueno, ser una como tercera parte, o sea, como ser un puente para evadir impuestos, así igual otras empresas, incluso el presidente del Grupo Salinas, Edith González, hazme el favor, también aparece en esta lista de presuntos involucrados en el Panama Papers, y el caso de Lionel Messi que tú apuntas. Y entonces, volviendo un poco al hilo conductor de los Simpsons, a las 4:15, después de haber estado varios años entre 7 y 8 de la noche a través de Azteca 7, lo mueven a este horario más temprano, después el programa de videos Ay Caramba, y darle paso a lo que es la película del Cinema 7, que de lunes a viernes siempre tiene un ciclo. Y también hablando de cine, y ya pasando a otro tema, pero a la televisión restringida, se cumplen 25 años de la creación del canal Cinema Golden Choice, que ahora se conoce como Golden únicamente, con todas sus variantes, Félix. Exactamente, este canal que de repente cuando le pones por ahí de las 10, 11 de la noche, pues ahí trae algunas peliculillas, ¿verdad? Que le gustan mucho a mi querido Piochas y que le gustan también mucho a mi querido Jürgen. Y la verdad es que Cinema Golden Choice fue de los canales incluidos en los paquetes que no requerían un costo extra para poder disfrutar películas, que a lo mejor las películas ya eran de 4 o 5 años atrás, pero bueno, que después evoluciona hacia el Golden Premier, y que bueno, son referentes también de lo que ha sido la televisión de paga. Y hablando precisamente de televisión de paga, mi querido Nelson, te quiero comentar que a partir del lunes de esta semana, TV Televisión empieza sus transmisiones en alta definición, así es que bueno, se suma a la lista de canales de televisión de paga que bueno, ya pueden presumir de una imagen nítida, de una imagen y un sistema de audio muy avanzado para poder disfrutar la programación de CB Televisión Michoacán como Dios manda en alta definición. Exactamente, ya está incluso en la pantalla de CB Televisión Michoacán un hashtag que dice CB en HD. Ya desde esta semana lo podemos ver ya como el preludio de lo que va a suceder este canal con más de 26 años al aire, que conocimos como Canal 11 y ahora como CB Televisión Michoacán del grupo CB, que ya ofrece tecnología de punta en sus transmisiones. Y volviendo a la televisión de paga, al caso del Cinema Golden Choice o Golden, es que para celebrar estos 25 años al aire, que surgió en 1991 este canal y que ha sido de las señales de paga con más estabilidad y más aceptación dentro de México y América Latina de lo que ofrece la divisa Televisa Network, va a ofrecer una serie de películas donde aparece Sylvester Stallone, Nicolas Cage, Quentin Tarantino, Tom Hanks, Tommy Lee Jones, Will Smith, Samuel L. Jackson, Colin Farrell, entre otros, que son los títulos que van a aparecer, como destacan Punto de Quiebra, Falsa Seducción, Filadelfia, Karate Kid 4, La Nueva Generación, entre otras tantas. Y así es, en 1991 surge bajo el nombre Cinema Golden Choice, hasta incluso el nuevo producto de esta serie de canales es el Golden Premier. Exactamente, y si ustedes le ponen ahí por ahí de las 11:30, va a ser El Plomero Seductor, ¿no? 2, ¿no? Y a Manuel y Mijares. El del Tour Amigos, que se agarran de la mano. El Tour Amigos se agarran de la mano. Bueno, tantas cosas. Meni, vamos a una pausa y regresamos al desenlace. Estamos transmitiendo completamente vivo y platicando aquí con mi querido Nelson desde la terraza 137 del Hotel Boutique Casa Madero, precisamente sobre Avenida Madero, número 137, unos cuantos metros. Se escuchan ya las campanas, precisamente, de estas iglesias históricas que visten y que forman un marco perfecto para una tarde perfecta, una velada perfecta en esta terraza, que te la pasas bastante bien, te la pasas bastante bien, sin duda alguna. Vamos a una pausa, Meni, regresamos al desenlace, y en unos instantes más, Almita Rivera con Extra Hit, en punto de las 7, ya no de la noche, de las 7 de la tarde, efectivamente. Vamos a una pausa y regresamos. 6:45. Una pausa, un respiro. Buenos mensajes y estamos de regreso. Extra Tracks con Félix. XFM 89.3. Exa Ponte. Exa FM 89.3 FM. La Salle. Arquitectura, diseño gráfico y digital. Intégrate a la comunidad lasallista. Examen de admisión, previa cita, 16 de abril. Informes al 321-2103, extensión 124. lasallemorelia.edu.mx. La Salle. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta a un joven? Hoy, se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gob.mx/Crédito Joven. Mover a México. Gobierno de la República. Te va muy bien, ¿cómo le haces? Yo acabo de iniciar mi negocio, pero no sé cómo publicitarlo. Pues lo único que hice fue anunciarme en el directorio de sección amarilla y empezaron a pedirme cotizaciones. Ah, tienes razón, ¿cómo no lo había pensado? Llámales ahora porque están por cerrar la edición 2016, no se te vaya a pasar. Publicidad efectiva para tu negocio. Llámanos ya al 315-1501. Sección amarilla, sí, tu mejor recomendación. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. Tengo sed. ¿Qué tomaré? ¡Genial! Una nueva mini lata de Sprite y Fanta y solo cuesta $5. Nueva lata de Sprite y Fanta de 235 mililitros. Una nueva presentación para refrescarte. Búscala en tu tiendita más cercana a solo 5 pesos. Haz ejercicio. Exatrax. De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Escucha la voz y los temas que convertirán tu tarde en la más prendida. La más cotorra. La más divertida. Exatrax con Félix. A través de XFM 89.3. ¿Cuándo hiciste algo por primera vez? Este 30 de abril, vuelve a ser niño. Ponte Exa. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Exatrax. Efectivamente, estamos de regreso desde la terraza 137, donde nos han tratado de maravilla. La verdad es que no tenemos más que buenas palabras y agradecimiento para un lugar y para un personal tan, tan dedicado a que las personas que vengan aquí se la pasen como debe de ser. Un menú muy, muy amplio para quien quiere venir a comer, para quien quiera venir a cenar, para quien quiera solamente venir a tomar una bebida, cualquiera que esta sea. La verdad es que es muy, muy, muy agradable, Nelson. Y desde aquí, pues la pantalla apagada. ¿Qué te parece? Por fin se nos hizo. Después de estar peleando con el satélite Morelos y toda la red del Piochas Network, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el 137 Casa Madero. Vamos a más temas de pantalla apagada, porque la televisión abierta constituye una oportunidad para lo que son los operadores locales, porque la posibilidad de que la licitación de nuevas frecuencias de televisión sean regionales o locales han dado esperanzas o nuevas esperanzas de participar a pequeñas empresas operadoras de televisión de paga, que por muchos años han mostrado interés en el mercado abierto. Y es que, de acuerdo con Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, es muy positivo que se tenga la posibilidad de que en esta ocasión la oferta de canales para brindar servicios de televisión abierta vaya a ser regional y local. Oye, pues esto viene a generarse en beneficio también, pues, de los televidentes, de los usuarios, tanto de la televisión abierta como a la postre, lo que es la televisión en demanda. Y bueno, mientras más se abra el espectro, mientras más contenidos, mientras más proyectos, mientras más programas, mientras más diversidad, bueno, los que salimos ganando siempre, pues seremos nosotros, ¿no? Los que nos gustan los medios, los que nos gusta la radio, la televisión. Y ahora con este asunto de la televisión en demanda, bueno, cada vez más amplio el rango de, pues, de espacios para disfrutar, ¿no? Y es que también, Félix, amigos de Pantalla Apagada, una de las cosas que dice Salomón Padilla, lo asegura que el mercado de la televisión abierta está regresando a sus orígenes. Sin embargo, se ha visto que las empresas nacionales van a la baja, y esto lo hemos comentado, en cuanto a las inversiones de publicidad que reciben, y que las nuevas ofertas aún todavía no han arrancado. Y esta opción, después de la fallida licitación de Grupo Radio Centro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a poner esta nueva modalidad de que la cadena que no se licitó, no se compró, sea dividida para los inversionistas locales que brinquen de un campo restringido, como es un canal de televisión de paga, a tener por fin una televisión de señal abierta, y ahora en televisión digital terrestre. Exactamente, y que a la postre, como lo comentábamos, seguramente encontrará su espacio en la televisión por demanda, bajo demanda, y creo que esto está bastante bien. Hagamos una comparación. Hablabas de las inversiones en torno a este tipo de proyectos. Por ejemplo, yéndonos tal vez a algo un poquito menor, la radio por internet en Estados Unidos sí está generando esquemas publicitarios importantes. Aquí en México todavía no. La televisión bajo demanda en Estados Unidos ya está generando también convenios comerciales muy, muy importantes. Aquí en México todavía estamos en pañales. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ha sido una cuestión muy paulatina lo que son los medios restringidos, lo que es la televisión por cable, la televisión satelital y lo que es la radio. Mientras en Estados Unidos hace más de 35, 40 años ya hay convenios comerciales, ya hay publicidad, como vemos en cualquier canal de televisión abierta. Apenas en lo que son las señales de televisión por cable en México, la comercialización se está abriendo desde hace unos 10, 15 años como máximo, y y es así que, como tú bien lo apuntas, Félix, amigos del auditorio, en ese sentido, en los ingresos, en estos medios restringidos, estamos en pañales, aunque las cosas están dando una voltereta muy inesperada, porque con esto de la televisión bajo demanda o over the top, que son los servicios como Netflix, como lo que es Blim de Televisa, o los blogueros independientes que suben sus trabajos en YouTube, también están generando de alguna manera otro tipo de sinergias, otro tipo de convenios publicitarios que, si bien no se ven en sus videos, ya están generando impacto, audiencia y también otro tipo de exploración de nichos comerciales o nichos de audiencia. Perfecto, Nelson. Oye, y rápidamente, la cerecita del pastel, ya para terminar, tuviste la oportunidad de ver la transmisión del partido de Pumas contra Chivas, una vez más, bueno, apostándole Televisa a este horario, que obviamente es un horario muy, muy fuerte, es el horario más fuerte, hablando en el terreno de la televisión, el de las 8 de la noche en domingo, muy, muy fuerte, y una audiencia bastante, bastante grande. Sí, porque últimamente lo que son las escuadras del fútbol mexicano han tenido que, de alguna manera, y lo tengo que decir, someterse a los intereses de audiencia de la televisión abierta. Una polémica la semana pasada con Jorge Vergara, el propietario de las Chivas, que no estaba totalmente de acuerdo que Televisa los orillara a poner el juego en punto de las 8 de la noche. Incluso todavía está en estudio la renovación de los derechos de transmisión del Club Guadalajara con Televisa y también, por su parte, en los Estados Unidos con la cadena Univision, pero finalmente son cuestiones comerciales. El empresario tiene un equipo de fútbol, vende productos, Televisa busca audiencia, vende espacios publicitarios, y entonces Jorge Vergara de alguna manera tuvo que deponer su oposición y estar de acuerdo con lo que está generando que la transmisión de los juegos de su equipo estén a las 8 de la noche, que es un horario como se le conoce prime time, triple A, o que toda la gente por default lo sigue. Y eso sucedió lo mismo hace aproximadamente 15 días, un poquito más, con el equipo de Pumas también en el estadio universitario, que precisamente le propinó un 4-1 al Morelia, pero también era un partido que se suponía debía ser a las 12 del día, pero bueno, al parecer ahí se justificó por el tema de la contaminación, y bueno, todo mundo sabemos que, bueno, el tema de la contaminación y del sol y todo eso, pues le daba hasta cierto punto pues una ventaja al equipo local, porque pues ya están acostumbrados a ese horario y ya están acostumbrados a la sensación térmica y también obviamente a la contaminación allá en la ciudad capital. Sin embargo, pues bueno, todo el mundo sabemos que mandaron el partido a las 8 de la noche, también tuvo que ver con fines comerciales, y bueno, también está sucediendo con las Chivas, y es un tema interesante porque a falta de contenidos, de alguna u otra forma, que siga generando pues dinero y convenios comerciales. Ahí está la gran pregunta, mi querido Nelson, y queda para la análisis. Así es, queda la pregunta para la araña, si este esquema beneficiará, y con esto terminamos la pantalla apagada, transmitiendo totalmente en vivo desde la zona centro, desde el restaurante 137 de Casa Madero. Les dejo mi Twitter personal, @Nelson_Valadez. Aquí nos podemos seguir de tú a tú en los 140 caracteres. Perfecto, mi querido Nelson. Muchísimas gracias. Gracias a Meni allá en la cabina naranja. Gracias a mi querido Piochas. Y gracias a todo el staff de Hotel Boutique Casa Madero, precisamente en el número 137 sobre Avenida Madero, entre lo que son las Tarascas y lo que es Avenida Tatabasco. Aquí nos encontramos y aquí los invitamos a que pasen una formidable tarde, a que inviten a sus familiares a degustar los mejores platillos, una cocina de verdad que se debe de disfrutar y se debe de compartir, y ahora nos tocó a nosotros. Gracias, Benny, gracias a todos. Se quedan con Almita Rivera, y bueno, ¿qué les puedo yo decir? Sumamente recomendable esto que es la terraza 137. Ya nuestros amigos del desayuno ya nos habían presumido, ahora nos tocó corroborarlo. Gracias, mi nombre es Félix Elorriaga. Meni, gracias. Ahí estás, Meni, todavía. Sí, Félix, aquí sigo. Gracias, Meni. Que Diosito te me socorra. Igualmente, Félix, muchísimas gracias. Gracias, Meni. Bueno, bye bye. Hasta aquí llegamos. Muy buenos pues ya buenas noches, ¿no? ¿Verdad? Muy buenas tardes, se quedan con Almita Rivera. Buenas noches. Unas soleadas noches. Hasta pronto, mi nombre es Félix Elorriaga. Es cuanto. I have a sexy body. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax 658. En un momento continuamos con más de tus Nexatrax favoritos. ¿Qué onda? Soy yo, Fresca. ¿Todos se fueron esta Semana Santa? ¿Te quedaste solo? No seas llorón, güey. Mira, te propongo algo. Llévame a la fiesta contigo y te acompaño a ligar. Cuando seas popular y cuando estés en la fiesta con